Caminando un día como si yo, y entregándome a la llama de la luz, buscando un refugio en la sombra del pensamiento, comenzando a florecer. Como la noche se va con tanta luz, las cosas.